Amanece despacio y tu mirada me dice sonriendo que me amas. Te abrazo a mi cuerpo y no te suelto, sin saber cómo pasa este momento. Yo cuidaré de ese amor, aunque me parte en dos. Jamás te voy a soltar, sé que no voy a fallar. Amor, amor, amor, amor. Sí. Solo quédate conmigo un minuto más, me vuelve loco tu ausencia, muero si no estás. Quédate aquí y no mires atrás, que mi mundo se transforme y tus labios puedo besar. ¿Recuerdas aquellas tardes de verano, cuando salíamos juntos agarrados de la mano? O sea, primera vez que te hice mi mujer, en aquella habitación donde contemplé tu desnudez. Ahora me ves estando cerca y tan lejos, mis lágrimas brotan cuando miro hacia el espejo. Es la verdad, si te digo que te amo, tú lo sabes, princesa, yo jamás te haría daño. Solo quiero compartir contigo todos mis sueños, navegar por ese mar donde existe el engaño. Aunque te suene extraño, mi amor estará presente. Pasarán mil años, mi corazón seguirá latente. Se me hace fácil amar, conmigo vas a volar hacia un planeta de amor, donde soñemos los dos, amor. Son tus ojos que me ven distinto al resto, y esa poesía que me das en cada gesto. El poder hablarnos con caricias en silencio, es ver pasar las horas a solas cual olas que se lleva el viento. Tu sonrisa es lo que no puedo yo esquivar, como evitar pintar papel con los versos que me inspiras. El tacto de tu piel es mi paraíso personal, como no pensar amar tu ser cuando me abrazas y suspiras. Es tu piel tan dulce y suave que me llama. Yo navego cual pirata por las costas de los mares de tu espalda. Este inerte corazón trajiste calma, me seduces y me cuelo por los pliegues de tu falda. Son tus labios dulce encanto que hasta con silencio dicen tanto. Cuando cuentan sonrisas precisas sin prisas lejos de estos llantos, y tus caricias cicatrizan mis sufridas heridas con solo pronunciar te amo. Son tus manos que me tocan con tanta pasión, liberas mi alma, tú mi bendita inspiración. Inhalo tu esencia y mis sueños se tornan colores. Tienes el don innato para hacer que me enamore. Tus brazos me atrapan, no me dejan huir, y ves que no quiero dejar de sentir ni el olor de tu pelo. Y no puedo imaginar que me privas tu calor, por eso yo cuidaré este amor. Yo cuidaré de este amor, aunque me parte en dos. Jamás te voy a soltar, sé que no voy a fallar. En verso. Palma Studio.